es precandidato a intendente por Arriba Concordia. Miren esa frase terrible para los concordienses. Hablamos de José Otrosky, un espacio vecinalista, o por lo menos fuera de las estructuras partidarias tradicionales, un espacio que yo recién lo decía en forma editorial, que va ganando terreno, ¿no? Llamale enojo con las estructuras partidarias, llamale lo que vos quieras, pero es una avenida del medio que no tiene cautivo a nadie. Esos espacios hay que ocuparlos. Representa un espacio vecinalista local, que esa es una palabra fuerte. José, ¿cómo estás? Un placer tenerte en el programa, ¿eh? ¿Cómo te va? Gracias por recibirme en la radio. Un gusto. Ahí está. Bueno, un desafío importante, ¿o no? Sí, la verdad que es un lindo proyecto, un desafío, pero sobre todas las cosas, con mucha energía, con mucho trabajo, con muchas ganas de darle a la ciudad de Concordia y de estar cerca del vecino. Sobre todas las cosas porque vemos y visualizamos que hay una necesidad imperiosa de revertir realidades hoy, sobre todo la gente que menos tiene. Y obviamente trabajar para que puedan tener igualdad de oportunidades en nuestra ciudad. Bueno, recién fuera del aire me gustó porque me hablaste de casi un diagnóstico de la ciudad. Esto, en estos recorridos, empezaste a leer cuáles son las necesidades. Más allá que tenemos índices que nos marcan cosas, empezaste a tener mucho contacto con el vecino. Y empezaste a hacer una lectura de esto, ¿no? Sí, justo lo charlábamos antes de arrancar la nota. Es la realidad que nos pasa por encima, la que vivimos día a día. Por ahí la gente del centro la vive de otra manera, pero la gente de los barrios sufre mucho el tema de la inseguridad, obviamente de la falta de trabajo, la pobreza que no está ajena atrás de todas estas cosas. Obviamente que hay obras que la gente está pidiendo, pero bueno, son obras relacionadas con la vivienda. Yo te lo dije, tres demandas que acá son clave: vivienda, inseguridad y generación de trabajo. Sí. Una madre pidiendo laburo para el pibe, que hoy no ve esa oportunidad en una proyección, hay que incentivar eso, ¿no? Y es la sensación que tenemos todos de por ahí de volver a barajar y dar de vuelta las cartas, porque realmente estamos en una situación hoy bastante mala después de 40 años de democracia, que se nota. Uno con solo salir a recorrer un poco la ciudad te va a dar cuenta de que la realidad nos pasó por arriba. Hay un hartazgo en la sociedad con la dirigencia política, no con la política, sino con la dirigencia política. Ese hartazgo se ve de cuando nosotros, por ejemplo, vamos a los barrios a recorrer, nos reciben de una manera y por ahí a los partidos oficialistas o a las caras tradicionales de la política les cuesta un poquito más porque, bueno, han prometido mucho durante muchos años y la gente está cansada de que le mientan. O por lo menos es lo que nos manifiestan a nosotros. El famoso vienen cada 4 años, claro, está marcado. Como la carnicería que vi el otro día, un cartel que decía asado tierno como político en campaña. Claro. Se ponen todos tiernitos a la hora de... Tal cual. Pero bueno, un desafío enorme desde el espacio nuestro, con un montón de energía, con gente muy copada. El otro día lo hizo públicamente el doctor Germán Margaritini, que es un colaborador de Arriba Concordia, pero se está sumando un montón de gente. Déjame mandarle saludos a Germán, lo conozco hace mucho tiempo, y aparte un cuadro político muy interesante, así que ahí está, laburamos en una radio juntos. Sí, un luchador, una persona que pelea por sus convicciones y aparte una persona de bien. Tratamos de generar y de que la gente que se suma a nuestro espacio sea gente que tenga ganas de trabajar por su ciudad, más allá de su ideología. Lo remarcamos a esto porque, fíjate, Germán por ahí no tiene la misma ideología que yo. Seguro, ¿no? Y está buena. Y sin embargo tenemos la misma visión y la misma gana de revertir la situación de los concordienses, de los vecinos de Concordia, y que Concordia realmente tenerla lo más alto, como decimos siempre. ¿Cómo impacta o cómo ves que impacta cuando hablamos de un espacio político local? Llamarle vecinalismo, vamos a ponerle local o territorial. Porque sí, veo o que participación mucho... ciudadana. Pero viste que se está elogiando mucho eso. Por eso yo te lo decía, me parece que está impactando más fuerte de lo que creemos esto, de los espacios locales. Y por la simple razón de que no hay ningún tipo de especulación. Ahí está. Puedo citar ejemplos, muchos precandidatos del oficialismo o precandidatos de otros partidos tradicionales como el radicalismo, como Juntos por el Cambio o como el peronismo mismo, siempre han seducido al votante de Concordia y después han terminado arreglando o acomodándose como lo que pasó ahora. Vamos a una interna y después resulta que el gobernador dice no hay interna, este es mi candidato, y otra vez viene el dedo y otra vez la falta de democracia y otra vez los militantes enojados con el espacio. Yo creo que el vecinalismo lo que propone es justamente eso, una apertura. Que la gente que se quiera sumar al trabajo en pos de una ciudad mejor tiene las puertas abiertas. Acá no le vamos a preguntar de qué ideología es. Acá lo que necesitamos es gente con ganas de trabajar. José, te pregunto, ¿no? Porque uno entiende, has cumplido una en función pública, pero también un rol importante en lo privado. ¿Qué rol le das a los privados y cómo estás hoy con el sector privado Concordia, que uno entiende es el movilizador de la economía en la ciudad? Bueno, yo soy un convencido que más allá de que siempre se le tira la responsabilidad al Estado y que realmente está bien, digo que nosotros tenemos como Estado o como proyecto poder darle al sector privado las condiciones como para poder desarrollarse en nuestra ciudad y poder generar fuentes de trabajo. Porque la falta de trabajo no solo es porque el Estado no hace bien las cosas, que podemos decir sí o no, podemos discutirlo, pero también es por la falta de inversión del sector privado. Y la falta de inversión del sector privado no está porque las reglas del juego no son claras, porque tienen muchos problemas con los juicios laborales, porque los impuestos y la luz es altísima en la ciudad de Concordia. Entonces nosotros desde el Estado tenemos que, aparte de tener proyectos y lineamientos como para poder avanzar en generar fuentes de trabajo del Estado, también tenemos que darle las condiciones al sector privado para que pueda instalarse en la ciudad de Concordia y de esta manera, tanto en lo turístico, en lo agroindustrial, las pymes, tenemos que generar un espacio óptimo para que esa gente genere inversiones en la ciudad y atrás de eso lleguen los puestos de trabajo. En ese sentido, ¿estás manteniendo reuniones y contacto con ese sector? Porque, repito, le diste mucha importancia y coincido plenamente con vos, pero está bueno que obviamente se empiecen a interesar en tu proyecto. ¿Estás teniendo este...? Yo tuve una primera reunión con la gente del Centro de Industria y Comercio. Tuve un ok de la gente de Asodeco, que próximamente vamos a reunir, también con la Asociación Hotelera Gastronómica. Nosotros vamos a estar con el sector privado, pero también nos vamos a juntar con UDGRA, también nos vamos a juntar con el representante del trabajador, porque creemos y estamos convencidos, al ser un espacio de consenso, de diálogo, de trabajar en equipo, de sumar a la sociedad a participar de estos proyectos, nosotros ineludiblemente esos proyectos que devengan para nuestra ciudad van a estar consensuados tanto por el sector privado como los gremios. Por citar un ejemplo, no vamos a hacer un proyecto o un master plan para la ciudad de Concordia relacionado con turismo si en la mesa no está sentado el gremio gastronómico y la asociación hotelera gastronómica. Tenemos que estar de acuerdo todo y en base a eso avanzar con ese proyecto. Te voy a preguntar por algo que se ha instalado en la agenda. Me parece que viene instalado, pero muchos endilgan el escenario político y todo, pero uno lo ve bien, que es la cuestión energética, ¿no? El turco, Cuéder, lo conocemos así, pero Edgardo Cuéder, senador nacional, ha presentado un proyecto pispiazo de seguir eso, de decir, che, esto sí puede jugar un rol importante para Concordia, no, es utópico. ¿Cómo lo estás analizando? No, las cosas que son positivas, nosotros la valoramos. ¿Pero crees que juega un rol importante? Yo creo que es positivo que se esté, por lo menos, que esté eso arriba de la mesa dentro de la agenda política hoy. Me parece que es fundamental. Justamente una de las cosas que seduce a los inversores es también tener la regla del juego clara y venir a un lugar, a un destino donde el negocio sea rentable, no solo genere un puesto de trabajo, sino que tenga una rentabilidad. Y hoy, la verdad que la luz es la más cara de la Argentina. La que viste tenemos que los aserraderos te lo plantean, más allá de la materia prima que la madera, la electricidad es fundamental, y te dicen, insostenible. Insostenible desde todo punto de vista, pero bueno, eso es para elogiar. Yo digo que las cosas que están bien hay que darle valor. Por otra parte, nosotros somos un espacio como te decía hoy, nosotros no somos un trampolín a nada. Uh-huh. Nosotros estamos empezando a trabajar en proyectos dentro del espacio con profesionales, uh-huh. con nuestro equipo técnico, con vecinos, con independientes, uh-huh. pero es un proyecto a largo plazo. Uh-huh. Arriba Concordia, quiero que quede claro, es un proyecto a largo plazo. Yeah, yeah. No es que se armó para estas elecciones y si nos va bien, bárbaro, y si nos va mal, nos volvemos todos a nuestra casa. No, uh-huh. esto es un proyecto a largo plazo. Y justamente sin ningún tipo de especulación ni ningún trampolín a nada, uh-huh. porque nosotros al no tener candidatos a gobernador, diputado provincial o candidato presidencial, dejamos liberado que la gente de nuestro espacio vote a quien quiera, uh-huh. Pero también le demostramos que nuestro interés es cambiar Concordia. Uh-huh. Y entonces en ese sentido tenemos que trabajar fuertemente para recuperar el sentido de pertenencia uh-huh. que hemos perdido. Hay muchas cosas que nosotros estamos visualizando como decisiones que se toman en CAFE, que están inconsultas en el Consejo Deliberante, que hay que recuperar. Muchas obras que se realizan en la ciudad que son inconsultas en el Consejo Deliberante o en el mismo Ejecutivo. Cuestiones relacionadas con el trabajo articulado en salud, educación y seguridad, que no son para nada cosas menores y que dependemos de una decisión provincial. Y los que tenemos el termómetro y la realidad somos la Municipalidad de Concordia. La resonancia acá. Somos nosotros los que vivimos acá, no un funcionario que está sentado en un escritorio en Paraná. Bueno, esas cosas le digo yo a la gente de Concordia que se quede tranquilo, que vamos a pelear desde el primer día para poder tener realmente una para defender realmente los intereses de nuestra ciudad. Pues sabes que detectamos, José, acá en el programa, el hecho de que muchos empiezan a plantear el cómo. Che, este es el problema, ¿cómo lo resolvemos? No te estoy pidiendo que me digas cómo van a resolver, pero se plantean eso con los equipos de trabajo, es decir, vos estás describiendo un escenario muy claro, y que es así, y que seguramente todos comparten. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? ¿Se lo plantean en los equipos así? Nosotros estamos en la etapa de hacer relevamiento uh-huh. de todas las áreas que Bien. Nosotros vemos que están realmente uh-huh. mal, que realmente a todos los políticos... El diagnóstico. El diagnóstico, uh-huh. porque si no, no podés tener un diagnóstico uh-huh. para poder elaborar un proyecto. Seguro. Ese proyecto va a devenir también de un trabajo uh-huh. en equipo, un trabajo con la sociedad, con los actores involucrados, uh-huh. para que realmente devenga de un consenso, uh-huh. que es nuestra manera de trabajar. Uh-huh. Obviamente que sí, y que la problemática que no se aborda son las que hablamos uh-huh. hoy. La inseguridad, obviamente la falta de trabajo. La inseguridad que va con el narcotráfico, que va con todo, las adicciones de los pibes. Las adicciones, las infraestructuras elementales, como Bien. La vivienda. Eso lo estamos trabajando y obviamente que... estamos enfocados en eso. Uh-huh. La verdad que no es para desmerecer a nadie, uh-huh. Pero viste, no estamos pensando en obra faraónica uh-huh. para nuestra ciudad, sino en realmente tener los pies sobre la tierra y no tener este. Uh-huh. Sí. Es decir, aparte viste que esto de las obras, muchos plantean el cómo. Vos ponés, no sabés que va a tener un presidente de qué palo, ni un gobernador de qué palo. Vos planteás una obra y decís, ¿cómo le hacés los recursos con la municipalidad? Solo no los hacés. Tenés que ser muy creativo. No, pero aparte hay una realidad, uh-huh. y vos lo verás uh-huh. a diario. Está muy lindo la obra pública y hacer cosas para la ciudad, pero si después no tenés una planificación de cómo vos vas a mantener todas esas obras, uh-huh. resulta que estás haciendo obra para la tribuna, para que te aplaudan o para ganar un voto, y después no tenés la plata para poder hacer el mantenimiento. Uh-huh. Es de un grado de irresponsabilidad bastante importante, y la verdad que nosotros solo lo único que venimos a hacer si somos elegidos por el pueblo es administrar lo que se recauda de los impuestos que pagan los vecinos. Vamos a estar 4 años administrándole la plata a los vecinos de Concordia. Entonces, en ese sentido tenemos que ser responsables, tenemos que ser honestos con la sociedad, y sobre todas las cosas tener los pies sobre la tierra. Seguro. José, te pregunto, la gran prestadora de servicio de Concordia es la municipalidad, justamente. ¿Y cómo estás viendo la municipalidad? Porque acá llegan comentarios, che, si gana este, nos va a correr acá como trabajadores municipales. Muchos dicen, no, pero hay que ir por la jerarquización y trabajar con el empleado municipal. ¿Hacés ese seguimiento? Yo te voy a hablar de mi ejemplo, de los ejemplos que yo he tenido. Cuando estuve en la casa, te voy a dar citar el último ejemplo, cuando estuve trabajando en la casa de Entre Ríos para el gobierno provincial, me pasaba que... pero es mi forma de ser, seguramente por ahí es una crítica que yo hago, de que los funcionarios cuando llegan le dan una oficina muy linda y entonces ya no bajan al llano y no están con el personal. Viste que se pierde, marcan una distancia entre el personal y los funcionarios jerárquicos. Y es al revés, vos tenés que estar cerca del funcionario el día a día para saber qué es lo que le está pasando, cuál para optimizar primero el trabajo de ese empleado municipal. Segundo, para generarle ambiciones en el trabajo, expectativa, tratar de ubicarlo en el lugar donde él se desarrolló. A mí me pasaba, yo llegaba a la mesa de entrada de la Casa de Entre Ríos y resulta que el informante turístico que estaba atendiendo en el mostrador era compañero terapéutico. En vez de estar en el hogar Evita, que es donde nosotros recibimos a la gente, a los pacientes que vienen derivados de los nosocomios de Entre Ríos, y los atendemos en el Garrahan o en el Gutiérrez, y que banca todo eso entre desarrollo social, salud y la Casa de Entre Ríos, nosotros bancábamos todo eso. En vez de tener un lugar donde él desarrolle lo potencia y bueno, el tipo estaba mal ubicado. Y bueno, de esos casos te puedo decir un montón. Sí, no, pero gente bueno, hoy acá en la municipalidad que por ahí está en tránsito y es licenciado en turismo. ¿Qué hace en tránsito un licenciado de turismo? O sea, hay que reubicar a la gente en primera instancia, pero no echarla, sino ubicarla en el lugar donde ellos se van a desarrollar felices, trabajar contentos. Lo potencia. Eso punto uno. Punto dos, lo que estamos viendo y que lo vemos todo, que Concordia está gigante. Entonces no puede ser que haya empleado, por ejemplo, de Benito Lejerén, que tengan que viajar todos los días a Concordia y nosotros no tengamos una comuna que atienda las necesidades de la gente de Benito Lejerén. Estamos viendo, estamos trabajando fuertemente en armar algún tipo de tipos comuna en lugares estratégicos, en los barrios para el lado de Constitución, sí, bueno. Del Partido 1, de Buenos Aires, para el lado de La Bianca. La Bianca es una ciudad y sin embargo, viste, hay cositas, pero bueno, tenemos que tener ese tipo de atención. Y hoy con la tecnología, no es que la gente que esté en Villa Sorraquino, que esté en Benito Lejerén, va a tener que venir con los papeles todos los días de trámite de la municipalidad a la municipalidad de Concordia. Hoy es todo digitalizado, hoy es todo... Sí, con una compu, una oficinita, resolvés a de paz. Agilizás, pero no desvinculás a nadie, al contrario. No, sí. ¿Te preocupa la cuestión? Te llevo a lo macro, la cuestión económica y obviamente los impactos que tiene en una ciudad como Concordia. La cuestión del dólar, la cuestión de la inflación, que es una cuestión que impacta en todos, ¿no? Y como vos dijiste acertadamente, la municipalidad se transforma en la caja de resonancia. ¿Te preocupa eso? ¿Sabes seguir esos temas? Sí, por supuesto. No somos ajenos a la realidad que se está viviendo. Venimos de varios años con una problemática que no se puede solucionar o que no se puede resolver. Y bueno, se nos pasa la vida a muchos. Mucha gente que ha decidido hasta irse del país porque no encuentra un futuro en este país. Yo tengo una sensación de que hay, porque también estuve charlando con economistas de gente de Buenos Aires que por lo menos me tiró sensaciones de verlo en positivo y me decía, fíjate que el año que viene ya el gasoducto Néstor Kirchner va a estar finalizado y ahí la Argentina se va a ahorrar 15.000 millones de dólares que hoy está poniendo. El problema de la niña, ahora del niño que tuvimos sequía, ya no la vamos a tener este año, o sea que para el año que viene la cosecha optimismo va a ser. Está bueno. Para el 2024 seguramente la Argentina, de seguir medianamente con esta situación así de no pagar gas y de tener una buena cosecha, seguramente va a ser un país que va a recaudar más de 40.000 millones de dólares. Y bueno, eso seguramente, si la gente que venga, porque también hay una incertidumbre relacionada, porque estamos en un año electoral y no sabemos quién va a ser el gobierno de turno que tengamos. Pero también hay una lectura positiva en eso. Los tres son pro mercado. Milei, Larreta, pongamos tres candidatos. Sí, de los diferentes. Ponele. Milei, Larreta y Sergio Massa son todos pro mercado. O sea que después lo que podremos discutir si es gradualismo o shock en la toma de decisiones. Pero los tres van más o menos por la misma línea. Si están escuchando el programa y nosotros sabemos que hay compañeros justicialistas descontentos y que hoy no están participando, y son cuadros interesantes, pero también del radicalismo. Hoy se abren las puertas y ¿cómo se contacta? ¿Cómo dicen, che, quiero interiorizarme, quiero participar, que te busquen por redes? ¿Cómo están manejando eso? No, nosotros tenemos un Instagram uh-huh. y tenemos una página uh-huh. web que solo con poner arriba Concordia uh-huh. les va a aparecer, en primera instancia. Tenemos un local en la zona céntrica, en Urquiza 827. En principio ahora estamos abriendo de 6 de la tarde a 8, salvo que tengamos reuniones. Uh-huh. Nos quedamos un poquito más, se pueden acercar, ver un poco de qué se trata, le contamos ahí, no hay ningún problema. Uh-huh. Sí, se está acercando cada vez más gente, uh-huh. eso es real. ¿Y detectás esto que dije? Pero porque hay un hastío, uh-huh. primero hay un hastío en la sociedad generalizado uh-huh. con la dirigencia política, uh-huh. eso lo hablamos hoy. Y segundo, que la gente está cansada primero de la grieta, uh-huh. y segundo, de que como la gente está viviendo una realidad no buena hoy, no buena ni en lo económico, uh-huh. ni en lo laboral, y ven que los partidos tradicionales están insertos en una pelea terrible por las internas, por a ver quién va a gobernar, lamentablemente es negativo para ellos, uh-huh, uh-huh. y es positivo para nuestro espacio, uh-huh. porque es la realidad, esa es la realidad. Sí, aparte, la sociedad como vecino, ¿no? Pero hay cuadros políticos enojados hoy, que vos decís, no están participando. Eso puede. Nosotros somos un espacio abierto, ya te lo dije hoy. Entonces, lindas esas charlas entre ustedes, ¿eh? ¿Quién? Las charlas del grupo ahí con Germán y con todo, sí, ¿no? Sí, se pone lindo. Se pone lindo, ¿no? Cada uno con una bandera y viene. Se pone lindo. Pero está bueno eso. No, pero nosotros estamos justamente, como Concordia es nuestro estandarte, es la ciudad que nos vio nacer, donde laburaron nuestros abuelos, uh-huh. donde se desarrollaron nuestros padres. Y la verdad que nosotros tenemos que ser mejores con nuestros hijos e involucrarnos. Nos estamos involucrando cada uno de nuestro espacio. Todos tenemos trabajo, sin embargo, estamos dejando un poquito de nuestro trabajo para ponernos la camiseta de Concordia. Y bienvenido sea todo el que quiera sumarse al trabajo, porque siempre lo digo yo y no está de más decirlo. Somos un espacio que está por encima de las diferencias ideológicas. Sí, está bueno marcar eso. Y por fuera de los partidos tradicionales. Y a las pruebas me remito, mirá lo que te voy a decir. A ver. Cuando llegue en agosto el día de las elecciones de las PASO, presten atención en las listas sábana, en la balota sábana que van a tener los partidos tradicionales, y se van a dar cuenta que los candidatos que van a estar ahí son los mismos candidatos que se vienen presentando hace más de 40 años. La balota vieja y van a estar igual. Pero claro, pero por supuesto, mire, el otro día... el otro día fuimos a poner un cartelito de campaña en la zona de Las Tejas. Uh-huh. Y bueno, había una columna uh-huh. pintada con el nombre de uno de los precandidatos intendentes del Partido uh-huh. Justicialista y decía, fulano de tal, 2023. Y justo en la columna al lado, ya media borroneada, pero estaba el mismo, con otro año. Estaba el mismo con 2021. Claro. Y más allá el mismo con 2019. O sea, son gente que se viene. Y la verdad que a las pruebas me remito. Lejos de estar mejor, cada vez estamos peor. José, igualmente analizás este escenario con los nombres propios. Obviamente no te pido que los nombres, pero ya hay nombres propios lanzados, ¿no? Te podría hablar de Alfredo, te podría hablar de Armando, te podría hablar de Ángel, de Eduardo Azueta, lo mismo de enfrente, ¿no? Es decir, podemos hablar de un gringo Ascuede. ¿Analizás ese escenario? Sos de decir, no, nosotros vamos por este camino y chau. Pero sos de analizar. Porque viste que algunos dicen, y no, mirá, este te puede sacar voto porque viene por el mismo sector, son de los tienen mucha llegada al sector privado, pero... ¿Se analiza eso? No, nosotros la verdad que estamos muy concentrados uh-huh. y muy felices de lo que hemos empezado a gestar. Y la verdad que lo mismo que te dije recién, es un espacio abierto a quien se quiera sumar con nosotros. Uh-huh. Nosotros no estamos esperando ni que nos llame nadie, uh-huh. ni viendo qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen. Estamos concentrados realmente en lo nuestro, uh-huh. en tratar de estar cerca, cada vez más cerca del vecino, porque realmente ese es el termómetro que le está uh-huh. faltando a la dirigencia política hoy, estar cerca uh-huh. de la gente. Sí, sí, sí. Y no nos desvive nada de esas cosas. Sí nos preocupa por ahí, pero porque también nos disgusta el tema de que por ahí se seduzca o se nombre o se quiera avanzar en el nepotismo, uh-huh, en algunas cuestiones, de siempre estar enganchado en la política con algún pariente, con la esposa, con la hermana, con el hijo. Hay enojo con eso. Y la verdad que nosotros somos parte de los vecinos que está también enojado con todas esas cosas. Para mí viene una Argentina y un escenario de los batacazos. Bueno, mirá las mediciones, Milei. Si te toca el batacazo, ¿no? Primero rompes todo acá en Concordia. Empezar a pensar esos, los equipos de trabajo, empezar a pensar en una compañera de fórmula que conduzca el Consejo Liberante, ¿lo diseñás? Nosotros estamos pensando el espacio para eso. Bien, bien, bien. Lo estamos pensando y trabajando como, obviamente, estamos con la... No es la seguridad, sino que lo estamos trabajando... Bien, sí, seguro. Coincidís en eso, está el escenario para el batacazo. Sí, sí, sí, igual nosotros estamos trabajando con el equipo para justamente llegar al gobierno. Llegar al gobierno. No, bueno, el proyecto a largo plazo. Está bueno. Porque lo si te toca de repente decir, reventamos las urnas. Bueno, tenemos la gente, yo creo que la gente que me está acompañando hoy, que ya se van a enterar en su momento también. Sí, pido nombre, pero puedo dar nombres, los diseñás. Pero sí, sí, estamos justamente, tengo gente de todas las áreas para empezar a trabajar en conjunto con distintos tipos de proyectos, porque nos vemos manejando nuestra ciudad. Bien, bien, bien. Es lo que queremos en realidad, si no hubiésemos... La compañera de fórmula también. Sí, por supuesto. Bien, ahí está. Vos pensás que yo estaba mirándolo, analizando un poco en mi historial de Instagram y todo, y en mayo del año pasado arranqué con esta con este proyecto, que nos fuimos sumando un montón de gente, de amigos, de profesionales, de comerciantes, y con esta idea. Y después el 23 de septiembre yo hago mi renuncia para venir atrás de este proyecto, y obviamente que lo encaro con la misma pasión que encaré la función pública, con un desafío enorme, porque... Es un desafío. Sí, seguro. Enorme. Viste que cuando vos anunciaste, moviste el tablero. Imaginá que lo hubo nuestro. Hubo enojo, hubo crítica y lo sostuviste y él estaba hablando de un año. Por eso, lo nuestro es todo con mucho esfuerzo. Acá no hay una estructura política atrás que nos dé una mano. Es todo a pulmón. Hay que ser creativo para la campaña. Y bueno, porque hay que orientar los recursos, ¿no? Y bueno, fíjate que el tema del spot de musical de Arriba Concordia, que yo le pedí prestado a Leo Contabase y de la comparsa Bella Samba y no tuvieron problema, y después Juan, uno de los músicos, me hizo la letra, y la verdad que se pusieron la 10 conmigo, y yo tenía que inventar algo que realmente llegue a la gente, que sea un himno de Concordia, creativo obviamente, y con pocos recursos. Seguro, eso está así bueno. Que bueno. Che, viste que cuando se inician estos escenarios, ¿no?, en el cual vas a participar, el apoyo de los amigos, la familia, ¿cómo estás con eso? Porque hoy te dicen, después viene la compañera y te dice, no, tenés otra reunión, tenía una serie de Netflix instalada ahí, vos te vas a una reunión con los compañeros. ¿Está ese apoyo? Está bien, el apoyo incondicional de la familia, sí, desde un principio. Obviamente que tuve que tener un par de charlas previas para ir allanando el camino. Seguro. Igual nosotros ya estábamos acostumbrado, porque yo al trabajar en Buenos Aires, primero en Paraná, después en Buenos Aires, siempre era como que estaba o viajando o trabajando, y ya estaba la familia organizada en ese sentido. Pero bueno, tomar una decisión así, de alejarme del gobierno, con lo que implica, obviamente, solo en lo económico. No, por eso fue fuerte ese el día que anuncié y el día que yo te digo que no es para cualquiera, para valiente hacer lo que yo hice, porque... Sí, tranquila, decía, estoy tranquilo acá, me quedo acá y... Creo que debo haber sido la primera persona que dijo o que se manifestó con la intención de ser intendente de la ciudad de Concordia. Al historial, me parece que el año pasado fue el primero que dije, quiero ser intendente de Concordia por un espacio nuevo. Y bueno, eso tiene su pro y sus contras. Seguro, tuvo sus contras. Pero la familia siempre conmigo, eso quería terminar de decir. Se terminó valorando que lo sostuviste. Viste que hubo compañeros que se enojaron, que dijeron por afuera, entonces... Hiciste una explicación clara, me parece, de por qué ibas por ahí. Y al final se termina aceptando y se termina reconociendo esto, ¿no? Y fíjate los espacios vecinalistas cómo fueron creciendo. Sí, sin ir más lejos, en Colón, que ganó caso. Después de 36 años, se rompió con el paradigma de gobierno peronista y ganó. Y hubo muy buenas elecciones en otra ciudad de la provincia, si bien no ganaron, pero muy buenas elecciones el vecinalismo. Sí. Bueno, hay una tendencia entonces a que los gobernantes o la dirigencia nueva política esté cerca del ciudadano, cerca del vecino. Me parece que es una tendencia que se está dando y está bueno que así sea. Te siento optimista y está bueno, ¿no? Porque vas a encarar un desafío importante. ¿A la gente le ves optimismo? ¿O está como ya defraudado? ¿O ves ese optimismo? Viste que los escenarios electorales generan o renuevan de alguna manera las esperanzas. Pues yo veo a la gente triste en algunos sectores, viste, que a uno lo pone triste o que te vayan a golpear para pedirte un pedazo de pan en tu casa y vos decís, mirá cómo estamos, y nos pone triste. ¿Ves las esperanzas? Sí, che, vamos a ir por acá que podemos sacarlo adelante de esto. Yo tengo una sensación con la gente que, sobre todo la gente del barrio, que es por ahí que la que está pasando, la que la pasa mal. Tengo una buena sensación cada vez que voy. Tengo una muy buena sensación cada vez que voy. Tengo una aceptación importante. Por ahí estoy entrando de una manera también a través de merenderos, a través del cupo femenino. Y la verdad que se me han abierto las puertas en todos los barrios. Tengo una relación excelente. Nos ocupamos. Y yo me siento cerca y esa sensación creo que ellas también, las personas que están conmigo, sientan la cercanía de nuestro espacio y que los cuidamos en definitiva. Que obviamente hoy nosotros no estamos manejando los recursos de la municipalidad, entonces por ahí lo que podemos llegar a resolverle es un paliativo, una curita en una herida enorme. Pero bueno, no deja de ser loable y demuestra un poco también a dónde queremos ir nosotros. ¿Te interesa lo que opinen o si has tenido, tenés mucho contacto en el ámbito político, obviamente, autoridades y funcionarios de primera línea, te han manifestado algo? Porque viste que hay ciertos grados de apoyo a este tipo de espacio. ¿Has tenido estos contactos? ¿Te han dicho meter José para adelante, más allá de que vayas por afuera de la estructura de los partidos? ¿Has tenido estos contactos? Yo, el contacto, o por lo menos la relación más cercana, sobre todo, bueno, con el intendente de Colón lo he tenido, y me he juntado un par de veces y me ha dado su apoyo, me ha dado mucha fuerza para que avance, que no claudique, y que le meta para adelante. Así que en ese sentido me siento apoyado por un referente hoy de la provincia como el intendente de Colón. ¿Es real el impacto del turismo en una ciudad como Concordia? ¿Hay que alentar a avanzar con el tema turístico? Por supuesto. Dicen mucho, generación de laburo directo rápido, industria sin chimenea. ¿Es así? Sí, ¿crees que va a ser una de las políticas fuertes ahí? Es así. Yo vengo del palo del turismo. Seguro. Vos sabés que yo vengo de ahí y creo que es necesario seguir trabajando y seguir tratando de... proyectar. Ahora no te olvides que se nos va a sumar también el monstruo del aeropuerto internacional. Todavía no se toma la magnitud, pero es un monstruo. No, ahí. Y a punto tal que cuando se hace hay un plan estratégico de turismo de la ciudad que está bien hecho, que nosotros seguramente lo vamos a tomar, porque las cosas que están bien hechas hay que tomarlas. Esa postura, ¿no? ¿Viste? No es que venimos nosotros al gobierno y hay que romper lo que hizo el gobierno anterior. Lo que está bien hecho hay que tomarlo y darle continuidad. A mí me sorprendió, y te lo digo, que yo celebraba cuando se hablaba fin de semana largo ocupación del 80% sí, acá, 80% en Federación, pero después el mismo intendente de Federación me dijo cerca de 15.000 camas y acá hay 2.000 y pico. Entonces yo dije, hablamos de porcentaje, pero hay una diferencia en el tema. ¿Crees que hay que abastecer eso? No, nosotros llegamos a tener alrededor de 4.000 camas. En el mejor momento, venía en pleno crecimiento. Vos no te olvides también que Concordia empezó a hablar de turismo no hace muchos años. Hace 10 años que estamos hablando de turismo, seriamente. Y, Y bueno, y Colón como estrategia, como a ver, como estrategia económica de su ciudad, eligió apostar al turismo, y hace 30 años que habla de turismo. Y ahí explota, ¿no? Federación apostó a las termas, y hace 25 años que habla de turismo, y ineludiblemente la sociedad, si la decisión política fue vamos a traer el turismo, la gente apostó e invirtió a traer el turismo. Nosotros hace 10 años que venimos haciendo eso, con la problemática que tuvimos 2 años de pandemia. Seguro, restale esos 10 años. Restale esos 2 años, tenés 8. Uh-huh. Bueno, en 8 años se hicieron un montón de obras públicas relacionadas para... Yo creo que avanzamos, esto te lo digo. Relacionadas para generar o para motivar que el sector privado invierta. De hecho, se venía invirtiendo muy bien. Cada vez había más zona, cada vez más oferta hotelera y de cama en la ciudad, sobre todo para la zona norte. Pero bueno, nos tocó la pandemia y hay que empezar de vuelta. Seguro, con hoteles gigantes como el Hotel Salto Grande que cerró. Bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Hoy fíjate que la reactivación se da más por lo gastronómico. Se está reactivando mucho, hay mucha oferta gastronómica. La oferta de hotelera viene despacio, pero va a llegar. Pero bueno, hay que trabajar mucho en el incentivo a la inversión privada. Que darle las condiciones a los a cadenas de hoteles también de marca para también levantar la vara y tener alguna oferta de alta gama también en la ciudad, pensando en que ya vamos a tener el aeropuerto, pensando en que tenemos un centro de convenciones que podemos romper la estacionalidad si lo trabajamos bien, y entonces tener turistas todo el año, no solo los fines de semana largo o durante las vacaciones. Bueno, no te olvides que el turismo de reuniones, yo siempre dije que es una virtud. Nosotros tenemos una mina de oro ahí que por ahí no lo sabemos explotar. Pero el turista que viene por un congreso es un turista que gasta 4 veces más que el turista que viene por ocio. Y posiblemente venga de lunes a viernes, ¿no? Y viene de lunes a viernes, ¿me entendés? Y para colmo, después el 40% de esa gente después vuelve a vacacionar porque le gustó el lugar, porque lo atendieron bien. Porque quiere mostrar a la compañera, a los hijos. Claro, exacto. O sea que, mirá, tenemos un potencial enorme. Viste que dicen que por ahí en igualdad de condiciones, una convención, me lo explicaban así, de cardiólogo, si no tenés el avión no vienen, con otra ciudad que tenga aeropuerto te ganaban el centro de convención. Sí, pero sobre todo los speakers, ¿viste? Los speakers que son a veces a nivel internacional, cuando no tienen aeropuerto, tienen accesibilidad para llegar, es tremendo. Nosotros cuando hicimos el FODA de por qué los centros de convenciones en Entre Ríos, nosotros veíamos que de Buenos Aires a Entre Ríos, si había paro de transporte no había problema, porque una combi vos lo ibas a buscar a Buenos Aires y lo traías a Entre Ríos. A diferencia de Salta, que también apostó al turismo de reuniones y convenciones, y si había un paro de transporte, a Salta directamente no llegaba. Entonces, bueno, nosotros, Entre Ríos está rodeado de grandes urbes, y bueno, eso lo hace muy seductor a la hora de elegir para desarrollar tu próximo evento, tu próxima congreso, etcétera. La última, pues se nos pasó, hace como 40 minutos que estamos hablando, ahí está. La seguimos. Cuando quieras. Continuará a esto, No tengo ningún problema. Solo quiero decirte que así como mi familia y un montón de gente de esta ciudad preferimos vivirla y preferimos disfrutar Concordia, somos Concordia y somos arriba Concordia. Ahí está, vamos a meterle con la canción, Gracias, me encantó tenerte, me encantó la charla. Igualmente, un gusto. Ahí está, la vamos a seguir y después la vamos a invitar a Germán también. Así que nos vamos a la música, Paulito, nos vamos a la tarde.